by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Hola, pues ya estamos una emisión más aquí con la estamina súper recargada. Qué gustazo poder estar aquí. Les mando un abrazote virtual y guiño a todos mis The Queen fans. Saludos a mis compañeros de Resistencia Radio, Base México, Base Costa Rica. Y bueno, aquí estamos transmitiendo desde Base Canadá. Sean todos bienvenidos a una emisión más en Beat by The Queen. Solo aquí a través de la red neuronal de Resistencia Radio. Y en México este 30 de abril fue el Día del Niño. Así es que aprovecho para felicitar a todos los chavitos y las chavitas. A los no tan chavitos como yo, pero que tenemos aún alma de niño. Y bueno, en especial a dos pequeñitas. Laila hermosa, qué gusto me da saber que les dices a tus padres que ya va a empezar el Beat by the Queen. Y a Tessa, lindura, qué gusto me da saber que ya escucha buena música así desde pequeñitas. Ya están en la onda y saben de lo bueno. Y también te invito a que te suscribas a las redes sociales de Resistencia Radio, que es el medio de contacto donde vas a estar al día en la programación de lo que se transmite día con día. Y obvio, vas a disfrutar de la variedad de programas que ya tenemos. Estamos creciendo. Así es que anda y ve, navega por la página para que veas todo el contenido. Y conéctate a mis redes para que tengamos una comunicación directa tú y yo. Y felicitaciones también al Juanqui por su primer aniversario del programa Artefacto. ¡Yeah! Bien, ya estamos listos. Ahora vamos a comenzar el viaje por la Matrix. Este es un recorrido por las noticias y la cultura de la industria digital, acompañado siempre de buena música para bailar, cantar y hasta permitirnos hacer un flashback. ¿Qué tal? Y el día de hoy daremos un paseo por un mundo distópico del videojuego Cyberpunk 2077. Conoceremos de primera instancia el origen y las características de este género. También te hablaré acerca de este videojuego y después pues nos vamos al hecatombe, al debacle que surgió en la corporación de CD Projekt, empresa que desarrolló este videojuego. Listos, mis The Queen fans, pasajeros destino al entretenimiento. Estamos por despegar y calentamos motores. Ahora te pido, cierra los ojos y abre los oídos con mi primer beat, que hoy está a cargo de la banda alemana de metal industrial del álbum Untitled, o sea, sin título en español. El video musical provocó fuertes críticas por su estilo oscuro, violento, macabro. Es muy de la estética de la banda. Presenta también varios eventos de la historia alemana. Está increíble este video, tienes que verlo. Presenta también eventos de la época romana, de la Edad Media, Casa de Brujas, la quema de los libros nazis, el Holocausto. También tiene algunas escenas de canibalismo. De la banda Rammstein, ahora suena Deutschland. Estás escuchando Resistencia Radio. oídos libres. Yeah, y estamos de vuelta, radionautas. Y tomen nota. Bien, pues el cyberpunk es un subgénero de la ciencia ficción. Este término se acuñó para referirse a un movimiento literario en la década de los 80s. Y el origen que recibe este nombre es la conjunción del vocablo cyber, que lo hace en relación a las redes informáticas, y el vocablo punk en referencia a su carácter rebelde. Entonces, la característica de este género es el reflejo de visiones distópicas del futuro, que combinan la tecnología avanzada y un nivel bajo de vida. Y en la actualidad podemos ver una fuerte influencia en la literatura, el cine, la televisión, la música, en la moda y también, por supuesto, en los videojuegos, donde veremos tramas que el argumento suele estar centrado en los conflictos entre hackers e inteligencias artificiales y megacorporaciones. Y el cyberpunk tiene un estilo o, digamos, un carácter distintivo y se percibe en un mundo dominado por los sistemas informáticos y es representado como un lugar oscuro, siniestro, donde las redes de comunicación controlan todos los aspectos de la vida. Aquí, las corporaciones multinacionales gigantes han tomado el papel de los gobiernos como centros del poder político, económico y hasta militar. La lucha entre un personaje marginalizado y un sistema totalitario es un tema súper común en el cyberpunk. ¿Y saben qué? Nada lejos de nuestra realidad de hoy. Abre tu mente y piensa, por ejemplo, en Google, Facebook, Apple, Twitter, quienes ya están controlando la información, o por ejemplo Amazon, que va liderando en la colección de datos. Y esto a la larga puede representar un peligro cuando los controla una sola potencia. Ay, esto se empieza a poner espeluznante. Ya no parece ciencia ficción, parece nuestra realidad, ¿no crees? Así es que bueno, vamos con el siguiente beat. Es de otra banda creada en el 2000. Es una banda alemana procedente de Hamburgo. Alternan entre los géneros del rock gótico, alternativo y el metal gótico e industrial. El grupo se llama Mono Inc. y la canción con la que abriré tus oídos se llama Arabia. Y suena así. Estás escuchando Resistencia Radio. Arabia. Estamos de vuelta, mis The Queen fans, aquí con la onda del cyberpunk, que este se sitúa como un defensor de la libre circulación de información. Se trata de un acérrimo defensor de las tecnologías de cifrado para garantizar la privacidad, así como el dinero electrónico y de todas las modernas tecnologías digitales en general. ¿Qué tal? Esto podría sonar muy aventurado o medio conspiranoico, pero en lo personal yo opino que yo ya no llamaría más ciencia ficción a esta atmósfera del género. Es más, creo que estamos así como en la fase 1 y la pandemia fue como el escenario idílico para realizar este control al que ya nos están sometiendo de alguna manera. ¿Te suena el tema, por ejemplo, de las criptomonedas, blockchain contra gobiernos y sistemas bancarios persecutorios? Mira, si no te es familiar este escenario, realmente te aconsejo que a la de ya busques noticias y documentales por fuera de la televisión local. No te quedes con la información que ellos intentan transmitirnos y crearnos esa realidad. O ahí tienes la misma censura de las redes sociales y los castigos que nos dan en caso de que inflinjas alguna de las normas. Ya. Estamos ahí. Y bueno, este género suele servir frecuentemente como una metáfora de las preocupaciones actuales sobre los efectos y el control de las corporaciones sobre las personas, la corrupción de los gobiernos, la enajenación y la vigilancia tecnológica. O sea, temas que están en la actualidad en los noticieros de todas partes del mundo. Y esto a menudo expresa el sentido de rebelión, sugiriendo que uno podría describirlo como un tipo de ciencia ficción contracultural. Por ejemplo, en el tema de la blockchain, la esencia misma es eso, o sea, buscar la privacidad de nuestro dinero, el libre manejo, dejar a un lado el pago de tantas comisiones por usar nuestro propio dinero. Este es el santo grial, las finanzas descentralizadas en el tema de la blockchain. Entonces no está nada lejos de lo que antes en los 80 se llamaba ciencia ficción. Creo que ya empieza a ser una realidad. Entonces la pregunta sería, ¿estamos viviendo nuestra propia ciencia ficción en esta era? ¡Ay! Nos estamos desviando un poquito del tema de los videojuegos, pero este tema es súper, súper interesante porque todo está conectado por el mundo de las redes. Y ahora vamos con mi siguiente beat. El tema por sí solo ya ha sido inspiración para muchas puestas en escena e interpretaciones con artistas de diferentes géneros alrededor del mundo. Y la selección que te traigo el día de hoy está a cargo de la banda finlandesa de metal sinfónico, que hizo una adaptación magnífica de una pieza inmortal del fantasma de la ópera. Los dejo con la banda Nightwish, que suene The Phantom of the Opera. Oídos libres. Which calls to me. Estás escuchando Resistencia Radio. Ya estoy de vuelta, mis The Queen fans. Seguramente ya has tenido contacto con este género y a lo mejor no lo sabías. Ok, punto para The Queen, o sea, moi. Y si sí, ven y acerca a tu carita que te pongo una estrellita. Bueno, pues seguimos. El género del cyberpunk está súper presente, lo podemos ver en el cine, la televisión. Una referencia de este ambiente puede percibirse en la película Blade Runner de 1982. Hay otros títulos, por ejemplo, Hardware, que salió en el 90, Death Machine en el 94, Screamers en el 96, Pi, El Orden del Caos, que es una ópera prima de Darren Aronofsky, que salió en el 98, la trilogía de Matrix, por supuesto, en el 99, otra película de Christopher Nolan, se llama Híjole, no es cierto, no se llama Híjole, se llama Inception, es que se me iba pero regresó. En televisión estaba la serie de Max Headroom, también muy buena. El anime no se quedó fuera, lo podemos ver en títulos como Akira, Ghost in the Shell o Psycho Pass. En la música también hay una amplia gama, se encuentran asociados a este género, por ejemplo el Electronic Body Music, la música industrial, noise, el future pop, rock alternativo, rock gótico, synth-pop, retrowave, synthwave, uff, el dance. Algunas bandas muy influyentes está el Cybotron, el Kraftwerk, Sigue Sputnik. Hay una banda canadiense también, se llama Void Bot. En la actualidad podemos decir que el género se representa a plenitud dentro del future pop y va de la mano de las bandas como BNB Nation, Covenant, Colony 5, Neuroactive. Uf, muchísimas, no terminaríamos. Y bueno, en la literatura también se encuentra el Neuromante de William Gibson, que es considerado el padre del cyberpunk. Y bueno, hasta en las calles podemos encontrar esta tendencia en la moda. Hace muchísimos años recuerdo que en el centro de la Ciudad de México, en la calle de Bolívar, había un centro nocturno donde realizaban eventos de música electrónica. Y ahí podías apreciar a los asistentes haciendo honor al género con su outfit. Y vamos ahora con el siguiente beat, es un beat de poder. Ahí te va el datito. El nombre de esta banda proviene de la parte de la armadura medieval que cubre el empeine del pie y que en español se llama Escarpe. Es una banda sueca de heavy metal y se caracteriza por sus letras histórico-bélicas. Sí, me refiero a Sabaton. Y ahora que suene The Great War. Resistencia Radio. I'm paralyzed, my brother's eyes are gone, and he shall be buried here, nameless marks his grave. Mother home, get a telegram and shed a tear of grief. Mud and blood in foreign land, trying to understand. Where is this greatness all been told? This is the lies that we've been sold. Is this a worthy sacrifice? Great war, and I cannot take more. Great war, I keep on marching on. I play the great score, there will be no encore. Great war, the war to win the wars. We'll be right back. Oídos libres. Great War, y ya estoy de vuelta, mis radionautas. Y en los videojuegos se usa frecuentemente el cyberpunk como fuente de inspiración. Sí, todos inspirados. Algunos de estos, como Blade Runner o Enter the Matrix, que están basados en las películas del género. Mientras que videojuegos como el Deus Ex o System Shock o Final Fantasy VII, Mega Man o Snatcher son trabajos 100% originales. Algunas franquicias entran al terreno de los videojuegos, como en el caso de Shadowrun o Ghost in the Shell, mientras que otras tienden a incluir este ambiente y temas del género cyberpunk como un elemento más del entorno a la construcción de su mundo y la narrativa, como es el caso de la trilogía de Xenosaga y, por ejemplo, el de la compañía CD Projekt, que desarrolló el título Cyberpunk 2077, 100% inspirado en el género, dando así el banderazo de salida al juego que por mucho tiempo fue esperadísimo por los fans. Sí, Cyberpunk 2077, que es una historia de acción, es un RPG y una aventura en un mundo abierto, ambientada en Night City, una megalópolis obsesionada con el poder, el glamour y la modificación corporal. Y dentro del juego nosotros adquirimos el personaje llamado B. Es un rol de mercenario que persigue un implante único que permite alcanzar la inmortalidad. Me suena a vampiros de la nueva era, ¿o no? En vez de succionar sangre, buscan frenéticamente el chip de la inmortalidad. Y durante la partida podrás personalizar las mejores cibernéticas, por ejemplo, las habilidades y el estilo de juego del personaje. Y así vas a ir dando forma a un mundo y a una historia que únicamente depende de tus decisiones. Dicho esto, se juega en una perspectiva en primera persona como B, y B eres tú. Entonces, tu voz, el rostro, el peinado, el tipo de cuerpo, las modificaciones que realices a este, los antecedentes y vestimenta, todos son personalizables. Las categorías de estadística como cuerpo, inteligencia, reflejos, técnica y genialidad, todos están influenciados por la clase de personaje que asume cada uno de los jugadores. Y ahora vamos con mi siguiente beat, que la letra de esta canción va muy ad hoc para ese tono rebelde del cyberpunk. Una canción que habla sobre una persona que se cuestiona lo que la sociedad quiere que pensemos. Y bueno, me refiero a la banda alemana fundada en el 84 y que es considerada como los padres del power metal. siendo la banda más influyente para el desarrollo de este subgénero. Ellos son Helloween y del álbum Keep It Off the Seven Keys Part 2, cantemos todos I Want Out. Estás escuchando Resistencia Radio. Oídos libres. Estoy otra vez aquí con ustedes, mis queridos The Queen fans. ¿Qué tal esa cancioncita? Ay. Y bueno, rápidamente vamos a ver qué hay en la metrópolis californiana de Night City. Como ya te dije, es un mundo abierto y consta de 6 regiones. Está dividida por el centro corporativo de la ciudad Watson, que está habitada por inmigrantes, un lujoso Westbrook, los suburbios de Haywood, Pacífica, que es otra zona que está infestada de pandillas, y la industrial Santo Domingo. También cuenta con otra área en el mapa que se llama Badlands. Ya por el nombrecito te imaginas cómo está el ambiente, ¿no? Y bueno, también se puede explorar. El punto es que ve, o sea, tú navegas por estas ubicaciones, ya sea a pie o en vehículos. Podrás identificar también los mercados negros dentro de Night City que te ofrecen habilidades de grado militar. Y bueno, este juego se puede completar sin matar a nadie, con opciones no letales para armas y software cibernético. Que en lo personal yo no seleccionaría esta opción porque le quitaría esa adrenalina al juego, ¿no? digo, como soy fan de la acción, del shooter, del combate cuerpo a cuerpo, me parecería muy, muy de Gandhi el desarrollo de esta historia. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la historia. El juego comienza con la selección de uno de los 3 caminos de la vida para el personaje. O sea, tienes que elegir entre 3 élites, y estas son la Nomad, la Strength Kid, o puedes seleccionar ser un corpo. Los 3 caminos de esta vida involucran a B comenzando una nueva vida en Night City con el matón local Jackie Wells, y van a tener muchas otras aventuras con otro personaje que se llama T-Bug. Y en 2077, el reparador local Dexter DeSham te va a contratar, o sea, a ti y a Wells, para robar un biochip conocido como la Reliquia. Esa Reliquia pertenece a Dasaka Corporation. Entonces, adquieren la Reliquia, pero el plan sale mal. O sea, tú y Wells hacen las cosas mal. No es cierto. Lo que pasa es que presencian el asesinato del líder de esta megacorporación, Saburo Arasaka, que estuvo traicionado a manos de su hijo, Yorinobu. Y Yorinobu encubre el asesinato como un envenenamiento y desencadena una redada de seguridad en la que T-Bug es asesinado por los Netrunners de Arasaka. Tú y Wells escapan, pero Wells resulta fatalmente herido en el proceso y la funda protectora de esta reliquia se daña. Entonces te ves obligado a insertarte el biochip en el cyberware de tu cabeza. Y dependiendo de las decisiones que tomes a lo largo del juego, se van a ir habilitando diferentes opciones, ¿vale? Por ejemplo, puedes decidir suicidarte o permitir que Silverhand organice el ataque con su antiguo equipo, o podrás elegir montar el ataque con una red de aliados reunidos durante el juego, o montar el ataque en solitario. Independientemente de eso, después de usar con éxito el Soul Killer, se revelará el daño de tu cuerpo y este será irreversible. Y dependiendo de la elección, permanecerá este daño en tu cuerpo con una esperanza de vida incierta, o permitirás que Silverhand se haga cargo de forma permanente, en cuyo caso presentarás sus respetos a todos los amigos y dejarás Night City para comenzar una nueva vida. Y vamos con el siguiente beat. Este es uno de los favoritos en el playlist de Duchi. Sí, de Who. Es una banda mongola que toca Huno Rock con instrumentos mongoles e incluyen el canto de la garganta de Mongolia. Si te gusta la música, tengo en mi canal en YouTube, búscame como Duchi Go To Play, un video que habla sobre la historia y cultura de este grupo y de Mongolia. También hacemos un paseo sobre la discografía. Está buenísimo. Entonces, a continuación, que suene Juve Juve Ju, el primer sencillo de The Who. Resistencia Radio. We'll be right back. дархан юу юу юу Эндүр бацаг гэсэн үгэндээ тэм бол би амлаар юу юу юу Эцэг хийх гэж хүссэн өнө зурмад би бол юу юу юу Ya estoy de nuevo con ustedes, mis radionautas de la Matrix, mis rebeldes de Resistencia Radio. Y te voy a contar ahora sobre la propia apocalipsis que vivió la empresa que desarrolló el juego CD Projekt con el lanzamiento de Cyberpunk 2077. Y bueno, a muchos nos erizó la piel cuando se anunció en la E3 del 2019 junto al actor Keanu Reeves el lanzamiento de este videojuego. Además, se usó la imagen del actor para personificar a Silverhand, por cierto, ¿eh? La fecha anunciada fue para el 16 de abril del 2020, pero el 16 de enero del mismo año CD Projekt retrasó el título hasta el 17 de septiembre, porque según aún quedaba trabajo por hacer, y no obstante, con semejante atraso, la compañía volvió a cambiar la fecha de lanzamiento y el 18 de junio del mismo año la compañía polaca cambia de nuevo la fecha y teníamos que esperar hasta el 19 de noviembre. Para terminar el 27 de octubre se volvió a anunciar un último retraso de solo 21 días y el 10 de diciembre, según CD Projekt, este último cambio en la fecha se debía al reto que suponía publicar el juego en la anterior y en la nueva generación de consolas al mismo tiempo. Tanto atraso molestó muchísimo a los seguidores y pensamos que valdría la pena la espera porque las expectativas eran muy altas y se le pasó la mano. Y bueno, el apocalipsis continuaba, iba en pique. El valor de las acciones de CD Projekt ya habían sufrido caídas importantes con los anuncios de cada retraso, cada nueva fecha de lanzamiento, pero entre el 9 y el 15 de diciembre las acciones de la compañía ya habían caído un 25%. La desarrolladora polaca ya pidió disculpas a través de sus redes sociales y han confirmado que seguirán actualizando el juego para solucionar los errores y mejorar la experiencia, y así ha venido siendo. Y el apocalipsis toma más fuerza cuando en febrero de 2021 CD Projekt es atacado por hackers y robaron los códigos fuentes de los videojuegos de Cyberpunk 2077 y The Witcher 3. O sea, CD Projekt paradójicamente vivió en carne propia su apocalipsis. Y nos vamos acercando al final de esta emisión. Y ahí te va el siguiente beat. Esta canción va dedicada para Tessa del álbum The Works de la banda de Queen. Ahora suena Radio Gaga. Estás escuchando Resistencia Radio. We watch the stars. manos libres. Y seguimos con el apocalipsis tras el lanzamiento de Cyberpunk 2077. Y aunque recibió elogios por su narrativa, ambientación y gráficos, otros elementos del juego recibieron respuestas mixtas. Por ejemplo, su representación en personajes transgénero. Pero aún hay más. También fue ampliamente criticado por errores, particularmente en las versiones de consola que sufrieron problemas de rendimiento. Sony lo eliminó de la PlayStation Store y CD Projekt quedó sujeto a investigaciones y demandas colectivas por sus intentos percibidos de restarle importancia a la gravedad de este problema. La última noticia es que el mes pasado incluyó una gran actualización y tuvo cientos de correcciones para aquellos que exploran Night City. Por ejemplo, la actualización abordó la estabilidad, la animación y los gráficos. Y la gran falta fue que durante la mayor parte de la campaña promocional solo se estuvo mostrando al público la versión para ordenadores. Y esta es la edición con mayor potencial, cuenta con mejores texturas, gráficos, iluminación y trazado de rayos. Y las versiones de consola se veían muy distintas a las de PC, con un apartado técnico notablemente inferior. Pero la compañía polaca en ningún momento mostró cómo funcionaba el juego en las consolas de 2013, por ejemplo PlayStation 4 o la Xbox One. Y después del lanzamiento, el motivo está claro: Cyberpunk 2077 no funcionaba correctamente en estas dos plataformas. Y la gran mentira fue que no era un juego de multiplataformas como se prometió. Y según analistas especializados, explican sobre esta falta. Y es que las tasas de fotogramas por segundo de Cyberpunk en la PS4 y Xbox One son inferiores a 30 fotogramas por segundo, con caídas de hasta 15. Como referencia, el mínimo para tener una buena experiencia de juego son 30 fotogramas y 60, que son lo más recomendable en una consola. Y a falta de esta fluidez se le suma también la resolución, que en la mayoría de las ocasiones está alrededor de entre 720 y 900 píxeles. En las revisiones del PS4 Pro y Xbox One X, la situación es ligeramente mejor que en las consolas base. Y lo mismo sucede en las máquinas de nueva generación de la PlayStation 5 y Xbox Series XS. Los usuarios de estas plataformas han recibido versiones mejores. Así que mi conclusión es que, por un lado, la toma de pelo fue la falta de honestidad en los requerimientos mínimos del sistema por parte de CD Projekt. Y por otro lado, seamos realistas, las consolas del 2013 están en vías, si no de ser obsoletas en su totalidad, estarán cada vez más limitadas porque los juegos se desarrollarán con nuevas y mejores tecnologías. Y tras los últimos parches que salieron, el 1.21 y 1.22, yo estoy por adquirir este título, ya que en mi mazmorra yo dirijo con una PC Game y no hay juego que no corra en esta maravilla. Doy mi voto de confianza y oportunidad a Cyberpunk 2077 y otro punto para las PC Games. Y esto es todo por hoy, mis The Queen fans. Y no me voy sin antes mandar felicitaciones especiales, ya que el 9 de mayo en Canadá y el 10 de mayo en México es Día de la Madre. Y mando un fuerte abrazo con mucho cariño a todas las mamis, en especial a la mía que me está oyendo, a mi hermana, a mis tías, primas, a todas mis amigas, y besos a las mamás que ya están en el cielo. A todas, muchas gracias por el cariño, dirección y cuidados. Y un abrazo doble para mí por ser mami y mamacita. Chao, gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Beat by the Queen. Sistema completado. Estamina al 100%. Música nueva en Resistencia Radio. TV Priest. Priest Gang. The sound you can't unhear. What's the color? What's the color of the CMYK helm? Like listening to the sea in a shell, or boxing with knuckles bare, reading the world on your lap. As the press gang lets up, Fleet Street mirrors column inches. Here's the